¿Cómo fue que volviste a radicarte en Buenos Aires? Porque es mi patria, porque yo nunca me exilié. Lo que pasó es que no me dejaban trabajar. Y casualmente cuando vine a Berkeley en el año 75, es que me enteré que el Festival de Cosquín no me contrataba más. En el 75. Luego en el 78, por diversas muertes de mi marido, de mi esposo y de mi guitarrista, murieron de cáncer los dos. Fue un año muy duro y de muchas prohibiciones realmente, hasta que salí en el 79 para Europa, lugar donde me conocen mucho más que acá, por supuesto, y donde tengo otros accesos a canales de trabajo mucho más que puede ser en Norteamérica. Entonces partí para España, para Francia, alquilé un apartamento en Francia. Lo abandoné porque en realidad me pasé en España y por todo el mundo cantando, y compré un departamento en Madrid que estoy habitando desde el año 80, pero tampoco habito mucho porque cuando estoy allá me paso por toda Europa trabajando. Ahora me tocó toda la parte de América. ¿Cómo es vivir en la Argentina post-Malvina? Ha sido un poco duro después de las Malvinas. El pueblo ha sufrido mucho, pero de todas maneras ese sufrimiento que ha sido la derrota de las Malvinas, significaron 1000 muertos, pero significó que haya menos muertos. Yo estoy a favor de la paz y de ninguna manera estoy a favor de la guerra. Pienso de que las Malvinas son argentinas, están en la plataforma del continente nuestro. Vuelvo a insistir, son argentinas, pero yo creo que eso se va a conseguir por intermedio de vías diplomáticas. ¿Qué se va a hacer? Es indudable que las cosas, cuando son de los pueblos, a la larga terminan perteneciendo a ellos. ¿Qué significado crees tú que tiene la música, o más concretamente los recitales públicos, en el proceso social, no solamente Argentina, pero de Chile, Argentina, Brasil? ¿Cómo crees tú que va a influenciar eso la próxima década con todas las cosas que seguramente van a pasar allá? Mire, yo no sé, porque yo no quiero cantar en Chile, ni quiero cantar en Uruguay. He vuelto a mi patria, primero porque yo no estaba exiliada, vuelvo a repetirlo. Quiero aclarar perfectamente bien esto porque no, nunca he andado llorando exilios. Segundo, de que hay una gran diferencia. En Argentina, por ejemplo, algunos artistas están volviendo. Yo no lo necesito a la televisión, debo reconocer, porque llevo 25.000 personas en la cancha de Ferro, por ejemplo, y no necesito la televisión. Pero hay compañeros actores que sí necesitan de la televisión, porque no pueden salir a buscar trabajo afuera. Afortunadamente se está abriendo el camino para que ellos vuelvan de nuevo. Diríamos que es la resistencia del pueblo que está allá. Los que resisten son los que están en los lugares donde está el fascismo. Esos son los que resisten. Yo creo que los demás sobreviven fuera, nada más. La resistencia se hace realmente en esos lugares. Y esa gente, con teatro abierto, un grupo de actores y directores y dramaturgos de Argentina, trajeron un aire nuevo en el año 80-81, cuando se quemaron un teatro, los fascistas, se llamaba El Picadero. Después los actores más grandes de la Argentina, los directores más grandes y dramaturgos, formaron un movimiento que se llama Teatro Abierto. Y eso trajo un aire de esperanza para los que estábamos afuera. Después se hizo Danza Abierta. Los pueblos, cuando tienen cultura, tienen la dicha de resistir. Entonces, indudablemente la Argentina está tan lejos, lejos de todo, que se termina el viaje realmente en Argentina. Pero ahí se crean movimientos culturales muy importantes que no han sido muertos, solamente fueron en algún momento postergados. Yo he sido un artista realmente que resistí lo más posible dentro de mi capacidad esta postergación, esta angustia, pero afortunadamente volví y la gente de mi pueblo me ha recibido con mucho amor. Para mí la canción que significaba más importante se llamaba Cuando tenga la tierra. Es la canción con la cual el señor que me trajo, me llevó para Argentina, que está acá, es un joven que tiene 27 años, llama Daniel Greenback. Solamente pedí cantar eso y afortunadamente he cantado y la gente lo ha comprendido. Canción con todos, por ejemplo, es una canción que es como un himno para nosotros, un himno realmente de lucha y un himno de paz a la misma vez. Un himno de hermandad, como son los himnos en nuestro continente. ¿Cómo te sientes tú al venir a Estados Unidos y ser recibido por tantos latinoamericanos? Que yo soy una cantante del gueto. Soy una cantante del gueto latinoamericano en Estados Unidos, en Escandinavia. Solamente en Francia me ven muchos franceses. Y por ejemplo, en Alemania van muchos alemanes también a verme. Particularmente me respetan mucho. También en Noruega. Noruega la gente especialmente es muy dulce, muy atento. Hay muy pocos latinoamericanos allá. Pero en España, por supuesto, los españoles me apoyan mucho. Me conocían y me amaban de antes. También los franceses igual. Es decir que todas estas cosas yo las hago desde hace mucho tiempo. Yo canté acá en el 75 en Berkeley. Hice recitales por las universidades. Pienso de que en estos lugares yo vengo trayendo la canción para los que ya me aman. No es una novedad para ustedes las canciones mías. Son una afirmación nada más. Una última pregunta. Yo no sé si tú sabes que la canción de Leo, Solo pido a Dios, es una de las canciones más populares en Chile ahora. Y creo que cantada por ti. ¿Cómo ves tú qué sienten los argentinos hacia los chilenos? ¿Cómo ves tú la situación entre nuestros dos países? Bueno, yo quiero decirte una cosa, que la canción Solo le pido a Dios estaba compuesta casualmente antes de la guerra de las Malvinas. Y la gente joven, inteligente, pensante, y el pueblo realmente, no los que manejan las armas, están en contra de la guerra. Particularmente yo estoy en contra de la guerra. Entonces, en el caso de Solo le pido a Dios, es una reafirmación de lo que la gente pensaba. Sobre todo, paradójico, porque durante el tiempo de la Guerra de las Malvinas pasaban mucho esas canciones. Yo jamás las escuché por la radio. Yo vengo de Argentina, nunca me pasan un disco a mí y nunca me escuché por la radio en Argentina. ¿Y en Chile te están escuchando? Así es, yo sé que me escuchan bastante los chilenos. Espero que vuelvan los hermanos Parra y que vuelvan los Quilapayún y el conjunto más extraordinario que tienen ustedes, que se llama Intijimani. Pienso que ustedes tienen el mejor conjunto folclórico que existe, que se llama Intijimani, y es una injusticia que el pueblo chileno no lo escuche por radio. Gracias. Pregunta también, ¿usted tiene algún mensaje para la mujer latina que está aquí en los Estados Unidos como emigrante, como refugiada o como niña de la mujer latina? La mujer latina que está acá o la mujer que está en América Latina tiene que ganar muchos derechos y saber respetarse ella misma. Es muy dura la vida de una mujer en el mundo, latina o no latina. Es decir, yo no tengo que decir mensajes a la mujer latina, porque la mujer norteamericana y la francesa tiene que ganar derechos, así como las mujeres árabes y las japonesas. Las mujeres realmente tienen bastantes problemas, salvo en el caso cuando son artistas que las necesitan y el nombre es importante, pero la mujer en la oficina, en el trabajo, día a día gana cosas, pero le cuesta mucho ganar movimientos a la mujer. Pero no es mucho por el movimiento de liberación femenina. He cantado mucho en San Pablo, casualmente porque iba a Domitila Barrios, la gran mujer esta de Bolivia. Y entonces, en fin, nosotros estamos, yo estoy muy cerca realmente del movimiento de liberación femenina porque soy una mujer realmente. No estoy a favor del machismo.